Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, Cecilia. ¿Qué podés contarnos sobre este hecho que describe Pablo, sobre lo que le pasó con la atención de su madre? Bien, bueno, en particular yo agradezco que nos convoquen para aclarar ciertas cosas, pero trataría de no violar el secreto médico ni invadir intimidades de las situaciones, ¿no?, de salud de una persona. Por supuesto. En realidad, yo te puedo hablar de datos concretos que tenemos respecto de la historia clínica del paciente, que es una historia clínica informatizada y donde figuran los horarios en los cuales fue ingresada la paciente al hospital y se comenzó a realizar el primer estudio de alta complejidad. Nosotros tenemos constatación de que la paciente ingresó a las 13:33 al sistema de salud, a la guardia del hospital, momento en el que ya no estaba el acto de inauguración, y además la guardia funcionó en lo que fue el área de cardiología, que funcionó durante los 30 y pico de días que duró la obra, y la remodelación funcionó hasta último momento, hasta que comenzamos a hacer el traspaso de pacientes, del material a utilizar y de todo lo que necesitamos en la guardia para trabajar. Se realizó luego del acto de la inauguración, ¿sí? Sí. Hasta ese momento nosotros teníamos la guardia vacía. Si ustedes pudieron recorrer la guardia, no había gente internada. La gente que estaba siendo atendida e internada fue una atención continua, nunca se discontinuó la atención y se realizó en lo que es cardiología en el hospital. Cecilia, en el caso puntual, yo te hago una consulta. ¿Vos ayer al mediodía estabas de guardia, estabas en el hospital o tuviste que conversar? Estaba en la inauguración, sí. Y luego de la inauguración yo di la orden y comencé a ayudar con el traspaso de todo el material y de los pacientes, el traslado de los pacientes. Bien. Y se fue realizando oportunamente y con los recaudos necesarios, contando con enfermeros tanto en la guardia nueva como en lo que es cardiología, hasta que se pasó el último paciente de cardiología. ¿Y esto fue lo que sucedió, por lo que tal vez la atención a esta persona se demoró? No. La guardia no estuvo sin atención en ningún momento. Cuando pasamos los pacientes internados, primero pasamos el material a utilizar, luego pasamos los pacientes internados y luego convocamos a todas las personas que estaban en la sala de espera que se utilizó, que fue el pasillo central del hospital. Pasaron por adentro de la guardia hacia la sala de espera nueva y ahí comenzamos se siguió llamando, pero bueno, ya para atender dentro de los boxes nuevos. O sea que desde la postura del hospital, esta persona fue atendida en tiempo y forma. Esta persona fue atendida, fue ingresada en el hospital a las 13:30 horas. Ajá. Y a las 14:20 figura el primer estudio de alta complejidad. Una enfermedad, una situación de salud o de compromiso de la salud lleva un periodo de estudios que vamos solicitando a medida que va progresando la enfermedad, la situación de salud o la condición del paciente, y que creemos que son necesarios. Entonces vamos progresando en una serie de estudios que tienen sus tiempos de realización y su momento de procesamiento, por así decirlo. Sí, eso está claro. En realidad resulta extraño porque uno sabe cuando ha ido asistido a la guardia, los estudios, bueno, llevan su tiempo, y eso está bien, digamos, pero se contradice mucho con el relato de esta persona, donde dice que recién a las 5 de la tarde, cuando bajó el director del hospital, empezaron a atender a su madre y hacerle los estudios correspondientes. Hay un desfasaje ahí de 2-3 horas, claro, entre tu relato y el de él. Eso es lo extraño. Yo como te comenté en principio, los datos duros que yo tengo, o duros o rígidos o concretos, que tengo de el ingreso de la persona a la guardia, de la atención que se realiza y todo, son los que yo te acabo de mencionar, de acuerdo a los horarios que nos figuran en el sistema de como es la historia clínica informatizada. Sí, discúlpame, Cecilia, no es que yo estoy diciendo que vos estés mintiendo, ¿no? Entendé por ahí nosotros desde los medios el relato de esta persona, que de hecho sería hasta grave porque hizo una denuncia penal, digamos, se presentó a la guardia con un escribano. Pero yo tampoco quiero polemizar con el señor, ni quiero contradecirlo, ni entrar en esa situación, porque obviamente que no es bueno para nadie. A mí lo que me interesa de todo esto por ahí es dejar en claro algunas cositas, bien, como son que es muy importante en ese momento dar contención a la gente, porque ellos no saben, los pacientes y los familiares de los pacientes, y no tienen por qué saber qué es grave, qué no es grave. Y ante una situación así familiar, uno tiene emociones que por ahí son encontradas y necesita una resolución, y necesita un apoyo, y necesita una contención. Lo que sí, nosotros adentro del servicio tenemos ciertas reglas que debemos tratar de cumplir, ¿no es cierto? Como reglas de convivencia, como reglas que necesitamos que se cumplan para poder trabajar mejor y abocarnos al paciente y a la patología del paciente. Ahora, y las quejas que debemos recibir, a las cuales hacemos, escuchamos y hacemos y damos respuestas y citamos a la gente, institucionalmente están ya reglamentadas también, son a un libro de quejas que tiene a disposición todas las personas que acuden a la guardia, que está en la Secretaría de la Guardia, en la admisión, las administrativas tienen el libro de quejas, y está a disposición de cualquier persona que sienta que debe hacer un descargo, una queja, un reclamo, o contar una situación que no le pareció adecuada. Nosotros lo leemos periódicamente, citamos a las personas y intentamos resolver la situación. Si tenemos que dar explicaciones, las hemos dado, pero por ahí la metodología de queja institucionalmente debería ser esa, y no por ahí las redes sociales, que no me parecen el medio más adecuado para hacer este tipo de declaración y de quejas, de exposiciones, ¿no es cierto? O sea, por ahí es entendible lo que estás planteando, pero también es cierto que esta persona salió, en este caso por la radio del portal, y expresó estas cosas. Es más, llegó a decir que uno de los enfermeros lo invitó a pelear y que tuvo que intervenir su mujer, y otro aspecto también, que hizo una denuncia penal por lo ocurrido. Es decir, son dos elementos realmente fuertes que evidentemente en esta persona están. Yo no sé por qué lo plantea, pero evidentemente en la nota lo dice. Sí, lo que nosotros utilizamos como usar a la policía en el caso de una situación así de violencia es como para no incrementar más la violencia. O sea, nosotros lo tenemos eso reglamentado, y cuando le solicitamos a un familiar o un acompañante que se retire de la sala de emergencias por alguna situación en particular, o porque hay otra emergencia, o porque se tiene que hacer un procedimiento en el paciente o una revisación específica, se le solicita una, dos veces, varias veces, y para no entrar en conflicto, se pide apoyo a la policía cuando el familiar es por ahí reticente a retirarse. Eso es justamente para evitar distintas situaciones que puedan empeorar todo el cuadro de enfermedad de un paciente, ¿no es cierto? Muy bien, Cecilia, te agradecemos. Nos parecía importante que bueno, también escucháramos la otra versión de lo ocurrido. Y por último, por supuesto, sin entrar en detalles y demás, porque dijiste vos que ustedes tienen un secreto profesional, saber si está estabilizada esta mujer y si estás al tanto de cuál es su situación. Sí, la paciente estuvo hasta hoy, después del mediodía, en el servicio de guardia. Estaba estable, estaba lúcida, vio a su hijo a la mañana, alrededor de mitad de mañana. Estuvimos los tres, yo estuve con el señor y la paciente. Cursa un cuadro de una infección que seguramente en el transcurso de los días va a evolucionar favorablemente. Ya está con el tratamiento instituido desde ayer, así que abonamos, esperamos que esto tenga una buena resolución, ¿no es cierto? Gracias nuevamente por tu tiempo. No, de nada, gracias a ustedes. Hasta luego.